Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy, martes 3 de febrero. Hoy hemos conocido que 2.927 ubriqueños se encuentran en situación de desempleo. El número de desempleados durante el mes de enero se mantiene prácticamente sin cambios, al haberse registrado solo una leve bajada del 0,14% con respecto al mes de diciembre. Por sectores se encuentran sin empleo 46 ubriqueños inscritos en el sector de la agricultura, 1.225 pertenecen al sector industria, 167 son desempleados del sector de la construcción, 1.201 están inscritos en el sector servicios y, por último, 288 ubriqueños están sin empleo anterior. Dentro del ámbito de política local, les informamos hoy sobre la aprobación en el último pleno ordinario de un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito por un importe de 175.068,66 euros que ha sido asumido en el presupuesto municipal de este año 2015. Se trata del pago de facturas presentadas por proveedores del Ayuntamiento de Ubrique y que se encuentran pendientes de pago. El punto fue aprobado por el Grupo Municipal Popular, mientras que los grupos de la oposición optaban por la abstención. La parte resolutiva del acuerdo dice así: primero, aprobación del expediente extrajudicial de crédito por un importe total de 175.068,66 euros, cuya relación de factura consta en el expediente. Gastos cuya dotación presupuestaria se ha realizado en el presupuesto del ejercicio 2015, al cual habrán de imputarse. Y segundo, dar cuenta a la intervención municipal para la oportuna tramitación de los gastos y pago de las mencionadas deudas. Gracias. Tiene la palabra la concejal de Hacienda. Pues bueno, esta es la misma aprobación extrajudicial que se trajo con los presupuestos anteriores. Ya una vez analizado con el resto de portavoces todas las facturas una a una y ver cuál ha sido el procedimiento que se ha seguido, que no se les ha dado a conocer hasta que no se ha tenido un control real por parte de esa factura, fiscalización por cada uno de los concejales de que se había ejecutado el gasto. Otras se nos escapan porque son de ejercicio muy antiguo y se ha sacado, por ejemplo, una que había muy, muy antigua, de 1998, porque estamos a la espera de poder realizar un informe por parte del arquitecto municipal que avale que se ejecutaron esas obras hace tanto tiempo. Pues presentamos este reconocimiento extrajudicial por un importe de 175.068,66. Ya hemos explicado por activa y por pasiva cuál ha sido el problema de haber tenido que traer a través del reconocimiento extrajudicial de crédito. En primer lugar, para cumplir con la regla de gasto, no cabían por importe en el ejercicio 2014, sí que los podía asumir el ejercicio 2015 y, desde luego, no se tendrá mucha más diligencia, si cabe, que ya se tiene, por parte de los servicios de intervención para que esto no vuelva a ocurrir. Estaremos más encima de los proveedores, pero no es cuestión de echarle la culpa a otros, es cuestión de que se plantea este problema. Son facturas presentadas de forma extemporánea por trabajos realizados anteriormente y que hay que darle una solución y hay que pagar a los proveedores que han realizado estos trabajos, y por eso se trae hoy a pleno. Muchas gracias. Sí, hay que decir una cosa clara, es decir, hay que tener, en esta vida hay que tener humildad, y cuando uno se equivoca que conocerlo y poner las normas para que esas cuestiones no ocurran. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Andalucista. Menos mal que tenemos un humilde entre nosotros. Nosotros en este caso nos vamos a abstener porque creemos que las consecuencias de la inoperatividad de este equipo de gobierno no tienen por qué sufrirlas los proveedores, y por lo tanto pues vamos a abstenernos en este punto para que puedan al menos cobrar estas facturas de estos trabajos que se han realizado. Que vuelvo a insistir, no nos cabe ninguna duda de que los trabajos se han hecho y no nos cabe ninguna duda de que el trabajo no es cuestión ni de los funcionarios ni de los proveedores, sino que es por parte de este equipo de gobierno que se han ralentizado a la hora de agilizar todo esto. Gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista. Bueno, Pues después de la aprobación de los presupuestos de este año, pues el paso formal para que puedan cobrar las empresas que han realizado los distintos trabajos para el ayuntamiento que estaban pendientes de cobro, y por tanto nosotros vamos a abstenernos en este punto para que no haya desde luego ningún problema. Gracias. También en el orden del día del pleno de enero se incluía una iniciativa legislativa presentada por el Grupo Municipal Andalucista y relativa a la Ley de Transparencia de Andalucía. Sin embargo, el portavoz José Antonio Bautista decidía dejar el asunto sobre la mesa una vez que se han convocado las elecciones andaluzas. Punto 6, propuesta del Grupo Municipal Andalucista sobre Ley de Transparencia. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Andalucista. Perdón, me he ido ligero. Siempre igual. Bien, el Grupo Municipal Andalucista presenta una iniciativa legislativa por la transparencia de Andalucía, consistente en una proposición de ley relativa a la modificación de la Ley 1/2014 de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía. En dicha iniciativa consta la memoria, así como el preámbulo y el texto a modificar de la citada ley, y la parte resolutiva del acuerdo a adoptar dice así: primero, aprobar la iniciativa legislativa arriba expuesta, y segundo, como ayuntamiento promotor de la iniciativa, se aprueba que el representante titular del ayuntamiento en la comisión promotora sea don José Antonio Bautista Piña y doña María Jesús Pérez Gutiérrez sea su suplente. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Andalucista. Bueno, teniendo en cuenta los acontecimientos que tenemos últimamente y sobre todo pues que hay convocadas unas elecciones a la vuelta de la esquina, pues lo vamos a dejar encima de la mesa para la próxima y ya ve exactamente. Se somete a votación la propuesta de la mesa. ¿Votos a favor? Queda aprobado. En esa misma sesión plenaria, la delegada de Hacienda, Remedios González, presentaba por la vía de urgencia una moción en la que se propone una modificación del presupuesto 2014 con un importe total de 40.500 euros. De esta forma, se aumentan las partidas destinadas a desratización y desinfección en 2.500 euros, festejos en 15.000 euros, energía eléctrica en educación 2.000 euros y comunidad de propietarios del edificio del mercado en 21.000 euros. Por el contrario, disminuyen las partidas que en el presupuesto 2014 se denominaban servicio de abastecimiento de agua y bolsa vinculación, reparación de equipos, obras y otras. Es una propuesta de acuerdo de una modificación presupuestaria para el ejercicio 2014, que es el que se está cerrando ahora. La razón de la urgencia es porque se está cerrando, liquidando el ejercicio 2014 y si no se aprueba ahora habrá que buscarle otra alternativa. Votamos la urgencia. ¿Hay algún inconveniente? No lo hay. Unanimidad. Unanimidad. Se da la palabra al concejal de Hacienda. La moción presentada en su parte resolutiva dice así. Se presenta para su aprobación la siguiente moción. Primero, aprobar el expediente de modificación de presupuesto número 30/2014 por la siguiente transferencia de crédito, que ascienden a la cantidad global de 40.500 euros. Partidas de aumento, de ratización y desinfección, en importe de 2.500 euros, energía eléctrica, educación, 2.000 y festejos, 15.000. Y partida de disminución, servicio de abastecimiento de agua, 19.500 euros. Y en segunda partida de aumento, comunidad propietaria, edificio de mercado, 21.000. Y partida de disminución, bolsa de vinculación, reparación de equipos, obras y otras, también por importe de 21.000 euros. Y segundo, dése cuenta los servicios de intervención para su ejecución material. La palabra la portavoz, digo, perdón. Pues esta moción se trae por urgencia, esta propuesta, puesto que en el momento en que los servicios técnicos han ido liquidando el presupuesto 2014, han visto cómo la previsión que tenían para determinadas partidas no ha sido finalmente la que se ha ejecutado por diversos motivos. Por ejemplo, de derratización y desinfección han sido muchos los avisos los que hemos tenido durante este año. Por tanto, esa partida se nos venía corta en relación con la que se incluye en ejercicios anteriores. Como decía anteriormente, pues la ley facilita la flexibilidad en la aprobación de los presupuestos para evitar que ninguna partida o que ningún servicio al ciudadano se quede sin poderse prestar. Y, por tanto, se trae hoy esta modificación para su aprobación en este pleno y poder dar por finalizado el ejercicio 2014. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo de Rosista. Bien, nosotros vamos a votar en contra de esta modificación. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Relativo a esta modificación presupuestaria, desde el Grupo Socialista quiero destacar un par de cuestiones. Una de ellas es que este asunto viene a regularizar un gasto que en esto sí tengo también que decirlo. Es verdad que a nosotros nos ha cogido por sorpresa durante este año, especialmente, que el equipo de gobierno haya estado asumiendo gastos por encima de su capacidad. Es una cuestión que lo hemos visto en Junta de Portavoces, hemos visto también otras cuestiones que aducen a la presentación de proveedores, pero en este caso es que vemos que el equipo de gobierno asume gastos sin que haya una disponibilidad presupuestaria. Hay instrumentos que se pueden utilizar para normalizar esto, sí, pero es que necesitan ser aprobados. Y entonces lo que a esta altura, aunque sea tarde, venimos exigiendo es que se reaccione antes. Si se ve que Festejo va a tener 15.000 euros más de gastos con respecto a la consignación que tiene esta partida, debería de hablarse con los grupos municipales cuando se está en minoría si estamos de acuerdo en que se incremente esta partida en 15.000 euros. Dicho eso, tengo también que decir que yo prefiero que los gastos que están fuera de consignación, los que pudieran encontrarse fuera de tiempo, que lo regularice quien tiene que regularizarlo, que eso es quien los ha realizado, que por supuesto es el equipo de gobierno del Partido Popular, con lo cual nosotros nos vamos a abstener deseando de que el ayuntamiento se encuentre en condiciones normales, regularizadas, y no nos encontremos, porque lo estamos facilitando con la abstención de este grupo, no nos encontremos ninguna sorpresa desagradable en ese sentido. Y por tanto, nosotros nos vamos a abstener. Gracias. Otros temas de interés. Hasta el 9 de febrero permanecerá abierto el periodo de consultas y reclamaciones de la exposición del censo electoral. Las personas interesadas se deben dirigir personalmente al negociado de estadísticas en la primera planta del Ayuntamiento de Ubrique o a la ventana de atención al ciudadano en la planta baja, presentando el DNI, el pasaporte o el permiso de conducir. Por otro lado, también les recordamos que la unidad móvil del Centro Regional de Transfusión Sanguínea se encuentra de nuevo hoy en Ubrique. Por ello, se solicita la colaboración de los ubriqueños y se les pide que acudan a esta nueva colecta para contribuir al mantenimiento de las reservas de sangre, en especial a los donantes que sean A negativo o cero negativo. Constantemente comentarle a la población en general, a la población de Ubrique, en este caso que estamos hablando, que los enfermos siguen entrando, siguen siendo intervenidos quirúrgicamente, entrando en unidad de cuidado crítico, haciéndose trasplantes de órganos, de médula ósea, etcétera, y necesitan este líquido vital. Sin ello, no se podría transfundir a ningún enfermo, o sea, asegurar la vida de estos pacientes. Pues sí, tenemos un colapso de... salido los medios de comunicación, sí, de determinadas áreas hospitalarias, en este caso servicios de urgencia, procesos patológicos, que con las inclemencias del tiempo pues se acusa un poquito más. Pero hay que decirle a la población, a los ubriqueños en este caso, que necesitamos de su aportación voluntaria altruista de la donación de sangre, que sin ellos nuestra razón de ser son los mismos donantes y la donación de sangre. No podríamos abastecer de este producto vital, producto sanguíneo vital a estos enfermos. Las profesiones sanitarias, el proceso salud-enfermedad es cada vez más corto. En un momento podemos tener salud y en otro momento, en poco, podemos estar necesitados de una transfusión de sangre, porque nos movemos, circulamos en coche, en moto, nos movemos, nos podemos caer de una escalera, 20.000 cosas, o sea, afecto de una patología dentro de nuestro cuerpo que sea necesitado. Y por eso digo yo que hoy estamos bien, pero mañana no sabemos en qué circunstancias nos podemos encontrar. Estuvo un poquito flojita la se animaron muy pocos. En el turno de mañana normalmente sacamos de 30 a 35 y fueron 20 asistentes. Y en el turno de tarde, pues se esperaba una afluencia de 70, 80 asistentes, ¿eh? Y fueron unos 46 asistentes nada más. O sea, estuvo la respuesta de ayer en Ubrique, pues fue un poquito flojita. Esperemos que a lo largo de la mañana y esta tarde se compense un poco. Prácticamente estamos sacando en los dos días aproximadamente unas 220 unidades. Entonces está un poquito flojita. Quisiera hacer un inciso, estoy mirando el lector ahora mismito, y quisiera hacer un pequeño llamamiento a los donantes habituales que ya conocen su grupo, de los cero negativo y A negativo. Nuestros niveles de reserva ahora mismito de estos dos grupos es crítico. Si se pudieran acercar a lo largo de la mañana o esta tarde, pues nos haría un gran favor. Más bien para los pacientes. También ellos conocen ya su grupo y lo saben ya. De todas formas, yo ayer mandé un SMS por la mañana indicando esta situación crítica que tenemos con estos dos grupos. Solamente en la base de datos de cero negativo y A negativo de los donantes convocables de Ubrique. Las donaciones de sangre se pueden realizar esta tarde entre las 5:30 y las 9:30 en la tercera planta del edificio del mercado. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. Radio Ubrique.